just leave me alone. You're entitled to your opinion, but it's really my decision. I can't turn back, I'm on a mission. If you care, don't you dare blur my vision. Let me be all that I can be. Don't smother me with negativity. Whatever's out there waiting for me, I'm gonna face it willingly. Oh, got a right to be wrong. My mistakes will make me strong. I'm stepping out into the great unknown. Feeling wings, though I've never flown. I got a mind on my own. I'm flesh and blood to the bone. See, I'm not made of stone. Tengo derecho a estar equivocada, así que déjame sola, dice Joss Stone aquí a la 106. Estamos en las 10 y 7 con nuestro móvil dulce en algún lugar de la ciudad de Saladillo con las super facturas de Super CLC. Buen día, ¿con quién hablo? Con Guillermo Macías, buen día a la 106, Carpintería 19 de abril. ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, Carlito, acá estamos en el yugo, despacito. En el yugo, ¿no? Pero es linda la profesión de carpintero. Y ya llevamos 32 años, 33 años en el rubro, así que estamos bien. Qué en total va. Estamos bien. Qué bueno, contame, ¿cómo es un día en la carpintería, Guillermo? No, y a la mañana unos matecitos, en este caso con factura de la de CLC que están al pelo. Sí. Y bueno, se organiza los trabajos en la carpintería, son muy muy anunciados, porque te vos haces el presupuesto, evaluás con el cliente y después se van haciendo a medida que van llegando, se van haciendo. Genial. Bueno, contame un poco, ¿cuál es tu especialidad, digamos, dentro de la carpintería? Y nosotros hacemos carpintería a medida, no es lo estándar. Nosotros hacemos lo que la gente pide. Vienen cualquier persona que venga con un plano, se le hace el amoblamiento, abertura, lo que haga que hacer, se hace a medida. A medida, o sea, sí. ¿Qué haces? ¿Solamente amoblamientos o haces una escalera, una baranda? No, se hace entre piso, baranda, piso flotante. Si se hace lo que la gente pida, se hace. Buenísimo. Si es de madera, que vayan a verte. Sí, normalmente sí, mi gracia. Si es de madera, que vayan a verte. Contame, ¿a dónde está? Esto es Cabral 2735. Sí. Casi la Falucho, sí, enfrente de la escuela 38. Ajá. Estamos ahí, tenemos un galpón que estamos terminando también, porque estamos en obra y a poquito vamos a ver si lo podemos concretar. Sí. Y bueno, y ahí vamos despacito. ¿Y cuáles son las maderas que más te gustan? Y normalmente nosotros cuando hacemos abertura es cedro. Cedro, ajá. Y hoy en día lo que es amolamiento es todo, casi todo melamínico, de madera muy poco y algo de laqueado. ¿Qué estás en Irak? ¿Qué pasó? Ah, no, tengo uno que está así con el tema del galpón acá que se complica. Cuando prenden las herramientas se complica. Avísale que está saliendo al aire. No, está arriba el techo, está como 10 metros de altura, no olvides. Ah, bueno. Guillermo, contame, ¿con quién vas a compartir estas super facturas de super facturas? Acá estoy con mi señora, Mabel Rocha, y el chiquito que fue a gimnasia, pero va a volver dentro de un ratito. Y bueno, tengo a Chino González que me ayuda, como ayudante. Sí. El chino y el cantante. Claro, exactamente. Ahí está. El chino y el cantante. ¿Y saludos a quién? Y

bhajanali gothi matramani bhajanali gothi matramani matramani bhajanali gothi matramani bhajanali gothi matramani bhajanali gothi matramani. Now it only takes two to tango, and all you're talking my lingo. You know I'm no angel, and I know you're a dirty boy. It's not the drinks off the table. Dance with me in the middle. Dame un beso, and I'll give you a thousand more. Una vida ganaste la ruleta. Con tu movimiento gáname. Bailando, gozando tu cuerpo, también colé. Una vida ganaste la ruleta. Con tu movimiento matramani bhajanali gothi matramani bhajanali gothi matramani bhajanali gothi matramani bhajanali gothi matramani bhajanali gothi matramani bhajanali gothi. Cuando empiezas a moverte me tienes a tus pies, hasta mi abrigo me lo pongo al revés. Escucha mami, me tiene bien harto. Alguien me dijo que te gustan los saltos. Siempre me provocas y te sale muy bien. Sabes que no me olvidé la noche de ayer. Oye, mami, en la que tú me maltrataste. Ya sé, la clave para conquistarte. Una vida ganaste la ruleta. Relando, gozando tu cuerpo y también colé. Una vida ganaste la ruleta. Con tu movimiento ves, otra vez, matramani bhajanali gothi matramani bhajanali gothi matramani bhajanali gothi matramani. Medio turquín, ¿no? Bueno, estamos escuchando a Ina y Eric. Esto se llama Ruleta aquí en la radio en esta mañana de la 106. Tremenda foto que me acaba de mandar María Laura de ahí, de lo que están bajando en su hogar, que son los nuevos tremendos, para el mundial. Los televisores de 24 a 55 pulgadas, hay de todo. Hitachi con Netflix incluido. ¿Qué más? ¿Qué me mandó? Los TCL de 55, Ultra HD, los Slim, nada, tremendo. ¿Qué tiene? La TDA incluida, el Netflix, un montón de cosas. Estaba viendo las fotos, ¿no? Que mandaron los chicos. Tremendo. Tremendo, pegate una vuelta por su hogar que seguro te llevas uno. De 24 a 55 pulgadas, de todo, en televisores. Nos estamos yendo a una pausa muy chiquitita. Ya nos preparamos, es martes hoy, ya estamos preparándonos para el Pocas Plumas. El viernes 22, con banda nueva. ¿Cómo se llama? Después te cuento, la banda que se viene al Pocas. Acordate que en www.la106.com, allí están todos los clasificados laborales que no alcanzaste a escuchar en la radio, www.la106.com, y también están los clasificados laborales allí en el Face y en el Twitter. Si nos seguís en Twitter te llegan al instante, y si nos seguís en Facebook, dos instantes. Primero sale en Twitter y después sale en Face, pero no porque nosotros lo decidamos, Face se toma su tiempito. A ver, mira vos, están estrenando banda en el Pocas Plumas. La revancha se viene al Pocas Plumas. Vamos, para empezar el fin de la mejor forma, en el Pocas. Te estreno el Pocas Plumas, buenísimo. Gracias a los mensajitos que van llegando. www.la106.com. Ahí te acompañamos online. Acordate, quiero spa, dice Patri de Saladillo, que allí ya está acompañándonos. ¿Sos usuario de el software CCleaner? Bueno, nosotros en la radio sí somos usuarios del CCleaner, que nos mantiene las PCs en condiciones. Bueno, el CCleaner es un programita que te optimiza el rendimiento de los equipos de la PC a través de la eliminación de los archivos innecesarios. En Argentina, 56.000 computadoras fueron afectadas. Esto lo descubrieron el 15 de agosto, ¿no? Esto fue descubierto el 15 de agosto por una empresa de seguridad informática, y a nivel global afectó a casi 3 millones de equipos.

trajimos por el año 97 97 autos para entregar acá en Saladillo. Ah, bueno. ¿Sí? Bueno, 97 autos. Comenzamos con esa. Y es así, Carlos. 97 autos, sí, que ya están adjudicados. ¿Qué quiere decir? Bueno. Ya la primer cuota adjudica el auto y en segunda cuota ya lo está retirando. Buenísimo. No, tremendo. Nos estamos olvidando. Nos olvidamos lo que es plan de ahorro, nos olvidamos de lo que es sorteo licitación, nos olvidamos de todo, ¿sí? Acá nos estamos haciendo del auto, del vehículo, del cero kilómetro, para que la gente, obviamente que lo está pagando, ¿no? Tiene que pagar su cuotita por mes, bueno, pero lo pueda tener, ¿sí? Pueda cumplir el sueño de tenerlo sí o sí. Buenísimo. Pásame un número de contacto. Bueno, te lo digo. Es característica 011. Sí. 69 sí. 42 30 42. Te repito, es 11 69 42 30 42. Ahí un mensaje texto, llamada perdida, WhatsApp, ahí vamos a estar. Pero bueno, mirá, Carlos, presten atención, sí. Bueno, ya seguramente agendaron el número de teléfono. Exacto, pará, a ver si lo anoté bien. 11 69 42 30 42. Perfecto. Bien. Perfecto. Fíjate, escuchá, bueno, con qué música estamos festejando. No sé si bueno, se escucha bien, a ver, en el teléfono. A ver, si tenés redoblante, poné redoblante porque ya te empiezo a decir todo a ver. Para que la gente sepa bien. Dale. Bueno, de los 97 autos que vamos a tener acá en Saladillo para entregar, ¿sí? 30 es el nuevo Palio. Bien. ¿Sí? 30 nuevo Palio, el auto más vendido de la Argentina, ingeniería argentina acá, que es, a ver, es el auto más vendido acá y se exportó a los 5 continentes. A ver. Buenísimo. ¿Qué pasa? 30 autos nuevo Palio, sí, lo van a retirar, ¿sí? Ya, ¿sí? Adjudicaron la primera cuota, lo van a retirar con 40 mil pesos. Ah, bueno. ¿Sí? A ver, ahí está, festejamos. Lo acabo de subir a Twitter. Es único. A ver, no existe, Carlos. 40 mil pesos no te vale ni un usado hoy. No. Obviamente, aparte de eso, tomamos el usado también. Así que la gente que tenga el usado, que lo quiera cambiar, que no quiera renegar más con el usado, sí, lo puede entregar y se pueden retirar un cero kilómetro. En este caso, un nuevo Palio. Genial. ¿Sí? ¿Qué otra cosa, sí, tenemos? Ahora pasamos, ¿sí? 30 autos más. Sí. ¿Sí? El punto. 30 puntos. 30 puntos. 30 puntos, sí. El auto más premiado de la historia de Fiat, sí. La verdad, a ver, nos sacamos el sombrero con el punto. Así que bueno, en este caso, ya lo van a retirar. Primer cuota adjudica. Lo pueden retirar al punto. Y fíjate esta. A ver. Lo van a retirar solamente o un usado con 40 mil pesos. Ah. Tremendo. Estoy tuiteando nada, todo. Impresionante. Impresionante. La verdad que te digo, es único. A ver, 40 mil pesos hoy no existe. No, no, no, no. Te subís un cero kilómetro, lo disfrutás. Obviamente, pienso, obviamente, la gente trabajadora, laburadora, que paga su cuota, su manguito. Y con 40 mil pesos puede tener el sueño de cumplir su cero kilómetro. Una bici, o su primer cero una bici de carrera cuesta más cara. Bueno, sí, hoy por hoy sí, están carísimas las bicis. Por eso te digo. Conozco gente que ha pagado casi 15 mil dólares una bicicleta, así que imagínate. Bueno, tenemos el punto, tenemos el Palio. Nos corre el reloj, Hernán. Bueno, perfecto. Vamos a lo último, vamos a lo último. Dale. Nos quedan 37 autos, así que bueno. Pará, que vamos a pedir que nos presten atención, pará. Sí. Ahí está, ahora sí. Ahí está, perfecto. Vamos con lo último. A ver, dijimos que tenemos 30 nuevo Palio, 30 nuevo punto. Nos quedan 37. Sí. Autos. Decime que vas a meter una Toro por ahí. Bueno, a ver, está bien, lo quería decir yo, pero lo dijiste vos. Ahí está. A ver, la pickup más vendida hasta el momento. Sí, tenemos 37 nuevo Toro y la adjudican en la primer cuota solamente. ¿Cuánto? Con 120 mil pesos. Impresionante. Impresionante. Impresionante. Para que la gente se pueda hacer del cero kilómetro. ¿Sí? Con cualquier usado llegás a las 120 lucas, casi te diría, ¿no? Y bueno, claro, exacto. O sea, y ustedes lo toman. Obviamente, sí. Ahí sí, está, buenísimo. A ver, te digo, estamos desde viernes acá. Obviamente, a ver, trajimos estos autos, están quedando menos, así que la gente, a ver, que se apure porque esto vuela, es único. Manden un mensajito. Obviamente, vamos a estar en contacto ahí, vamos a visitarlo, pero la cuestión es que con 40 mil pesos se pueden retirar un cero kilómetro, Carlos. Hernán, yo te pago la primera cuota y vos me das el auto. Vos pagás la primera cuota, adjudicás, pagás la segunda, ahí pones los 40 mil pesos y ya tenés el auto. Impresionante, ¿sí? Bueno. ¿Qué pasa? La primera cuota ya es el contrato, ¿sí? Es certificado de Fiat Argentina, ¿sí? Sí. Del auto adjudicado. Ahí está. Genial. Buenísimo. Bueno, repetimos, 11-69-42-30-42. 11-69-42-30-42. ¿Es así? Perfecto, sí, sí, sí. Acá lo van a retirar con el concesionario más cercano oficial, sí, que en este caso es Bahía Automotores, sí, lo van a retirar ahí. En este caso, obviamente, nos vamos a quedar hasta el último minuto acá en Saladillo. Genial. El día de hoy, sí, para que la gente lo pueda aprovechar a esto. Genial. Así que la gente que está trabajando, no importa, coordinamos un horario y nos encontramos. ¿A dónde estás en este momento? En este momento estoy en la plaza con la Toro. Con la Toro, ahí está. Sí. ¿Qué color es la Toro? Blanca. Qué lee. Blanca, está toda ploteada. Espectacular. Así que la gente que por ahí la quiera conocer también puede probar la Toro. Buenísimo. O mandan un textito a 11-69-42-30-42. Hernán, exacto, feliz aniversario, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Felices, así que 97. Bueno, gracias por el espacio y saludos a la gente y que lo pueda aprovechar, Carlos. Genial. Ojalá que sí, así va a ser. Un saludo enorme, bueno, y gracias por visitarnos. Muchas gracias por el espacio. Chao, Carlos. Hasta luego. Chao, chao. Tuve que escalar todo el Nevado del Ruiz, saltar las murallas de Cartagena solo por ti, mi nena. Al cruzar aduana hasta tuve que mentir, pero no te niego, valió la pena, que sí valió la pena. Fue a robarte un beso en el muelle de San Juan. No es perfecto contigo. Todo arriesga sin pensar. Eso. Aún miro la foto que tengo en el Instagram. Tu primera noche en Puerto Rico. No la vas a olvidar. Ay, que me has hecho, que hasta perdí la razón. Hoy he venido a confesarte lo rico que se siente amarte. En la comida bendecida, tú controlas toda la movida. Lo estaba maravilla, nadie la saca de la silla. Cuando llega la disco, beso más que brilla. Yo sé que tú eres así. Sí. La máquina del mundo, lo supe cuando te vi. Sí, sí, sí. Ya lo entendí, beso a mí, a mí. Yo estoy aquí, tú quieres la luna, yo la busco por ti. Demasiado grande, fuerte como la muralla china y más alto que los Andes. Yo siento que ese amor es demasiado bueno, tan perfecto como el mismo cielo y dulce como un caramelo. Yo sé que tú también te sientes como yo, que puedo tocar el sol con un roce de tu piel. Sigo fiel. Ay, que me has hecho, que hasta perdí la razón. Hoy he venido a confesarte lo rico que se siente amarte. Ay, que me has hecho, que ya no tengo control. Es como un tsunami de amor que va directo a mi corazón. Son